Como espectacular también la canción favorita de nuestra amiga, de nuestra pequeña Ternasca, Espe, desde Quintanar de la Orden, pueblo que es de los masivos dentro de esta comunidad de ternascos y ternascas. Y espectacular era también Wendy O. Williams y su tema It's My Life, es mi vida y hago lo que me da la gana, hago lo que me da la gana, hago lo que me gusta. Ya tenemos ahí saludando a los pequeños ternascas, ya nos está acompañando Rafa, nos está acompañando Ricardo, Eli, acaba de entrar Gina, venga todos ahí. ¡Pequeños Ternascos! Si vais a Zaragoza, el final es poder caer. Asalto Mata Radio Rock.com. Pregunta Rafa que si se había perdido la cabecera, pues probablemente, porque aquí comenzamos a las 3 en punto. Pero no preocuparse, que a las 5 en punto de la tarde también está disponible el WhatsApp y podréis escuchar la nueva cabecera de Pequeño Ternasco con esos riffs, ese bajo y esa batería de los Ternasco Stars, de Des, de Javi, de Sergio, que se curraron, idearon unos cuantos riffs para hacer una canción, pero que yo he ido aprovechando el trabajo ya realizado para hacer esa cabecera nueva, por lo menos la música. Ya sabéis que antes iban los Black Sabbath de música de fondo, pues ahora no, la música es original de esta comunidad de pequeños y pequeñas ternascas. Escapo a tanta superioridad, mi instinto es el que más... Nos acompaña también Jorge Lluvero, así que saludado también, Feliciano. Mejor, sigan haciendo trampas, ni tú ni yo, tan solo mi artimaña. Y también tenemos a Didac, que se pegó la noche de ayer pinchando. Pues ahora ya te pincho yo, querido. Y ánimo con esa resaca. Mi instinto es el que manda. Y si no, vete a que te fichen al hospital si te duele mucho. Aprovechando que ayer era Nochevieja y todo vale, mucha gente hubiese dicho que para beber alcohol mejor haciendo trampas. Nada, nada de trampa, que la drogaína es muy mala. Mejor haciendo trampas es la canción que estamos escuchando del Cuarto Verde y que es la canción favorita de nuestro querido Ternasco Teodoro desde Logroño. Un pequeño Ternasco que no tiene WhatsApp, pero como está en el grupo, no tiene WhatsApp. Tiene WhatsApp que no tenga WhatsApp. Haciendo trampas, ni tú ni yo. El Ocupi también está escuchando. Pues bienvenido, Feliciano, para ti también. Cuídate bien, mis armas son palabras. No tengo Dios, mi instinto es el que manda. Anda, alégrame el día. Pues con este tema lo mismo le estamos alegrando el día a nuestro pequeño Ternasco Luisón, que en el vídeo presentación que nos mandó nos decía que su disco favorito era el Rock and Ríos. No nos dijo cuál canción de todas, así que decidí yo poner este Banzai. En el mercado de robos, acero y hormigón. Si te acabas de enganchar, recibe los saludos de tu amigo vecino Santi, pequeño Ternasco. Hoy estamos haciendo este especial primero de año, el primero de año, un especial año nuevo con las canciones favoritas de nuestros pequeños y pequeñas ternascas. Coche patrulla avanza a gran velocidad por la autopista, fin de siglo hacia la gran ciudad. Chicos de cuero negro buscan diversión. Regadas en la noche, golpea tu ilusión. En nuevos kamikazes, nuevos kamikazes. Bueno, la canción favorita de Lisón, pero parece que a Jorge también le va bastante. Contra la marginación, contra la violencia. Banzai, banzai, kamikaze, hey, hey, hey, hey, hey. Banzai, banzai, banzai. También tenemos a Mari, que se acaba de incorporar a la escucha en directo de este podcast. En directo, en tu recto. El único podcast en directo del pinche planeta. ¿Quién lo hace? Los pequeños y pequeñas terrascas. Esto es así. Y para la gente que nos está escuchando en directo, que nos escuchará luego en el podcast a partir de las 5 de la tarde. Gina dice que el jefe currando el día 1. Pues sí, es que no tenía nada mejor que hacer. No, pero no, los lo había prometido y aquí está. ¿Que quieres ser parte de esta comunidad de pequeños terrascos y terrascas? Pues ahora te cuento cómo le tienes que hacer. Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com. Y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico. Que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Pues así de fácil es formar parte de esta comunidad rockera de Pequeño Ternasco, de la comunidad que lo peta en todo el planeta, y vamos a ir ahora con un poquito de punk para alimentar el espíritu. Con el tema que nos nombró como favorito el compañero Ricardo, el Pequeño Ternasco Ricardo, este Botes de Humo, de los Zika Zika Cicatriz. Son las 8, hay que follar en la manifestación. Polis con cascos, verás la gente de partir. Atentos a lo que veis, se han bajado de libros 6. Atentos a lo que veis, se han bajado de libros 6. Botes de humo, botes de humo. Voces de gas lacrimógeno que tiran al diablógeno, con las porras van cagando y a la vasca van curando. La libertad de expresión es toda pura ficción. Mogollón de represión, mogollón de represión. Botas de humo, botas de humo. Botas de humo, botas de humo. Botas de humo, botas de humo. Son las 8, hay que follar ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues ahí estaban esos cicatrices y mira, objetivo conseguido, digo. No sé si habrá alguno de los pequeños Ternascos que ahí nos hayan pedido sus canciones favoritas escuchando el programa en directo. Pues mira, Ricardo la ha pillado perfectamente. Justo cuando sonaba Botes de Humo de los Cicatrices, se ha enganchado a la sintonía, o al menos ha comentado en ese preciso instante. Toda la peña ahí comentando, Llena decía que tenía mono de... de dar patadas y empujones en los conciertos. Pues bueno, habrá, será cuestión de ponerse un poco en forma, ¿eh? Aprovechando ahora estos días de propósitos, de enmienda de cara al año nuevo, de ponerse en forma y esas movidas. Pues oye, le vas dando este mes de enero y de febrero, y para marzo que ya volverá a ver conciertos a tutiplén. Seguramente que hay alguno por ahí cerca de tu zona y te puedes acercar a dar unas buenas patadas con esas botas de aplastar, idiotas. ¡Vamos! Con otra canción favorita de nuestros pequeños y pequeñas ternascas. En esta ocasión de una ternasca, y en esta ocasión uno de los grandes, de estos que van toda la puta vida dándole tralla a esto del metal. ¡Elefant! Todos a bordo, nos dice Ozzy Osbourne. ¡Ay, ay, ay! Pues guarda pa' cuando no haya. Ese tren loco, ese crazy train de Ozzy Osbourne, canción favorita de nuestra ternasca Maite. Canción que sirvió por otra parte como sentido homenaje a la muerte de su queridísimo guitarra Randy Rhoads. Let's go. Botaza la que nos acaba de clavar en el grupo exclusivo de WhatsApp de la comunidad Ternasca, el amigo Jorge de Ozzy, caracterizado cual licántropo para aquel disco, para el Barack Moon. Que no era en donde salía la canción esta, pero está guay la foto igual. Pues anda que no llevé yo tiempo de tono de mi teléfono, el Crazy Train de Ozzy Osbourne. Me pegaba unos sustos cada vez que me llamaban. Asalto Mata Rock.com. Pues aquí estamos celebrando el año nuevo como se merece. Y la verdad es que me parece impresionante, ¿eh?, la de gente que está ahí despierta a estas horas. Yo, cuando salía Nochevieja, llegaba a casa el día 3. ¡Qué tiempos aquellos! Pero bueno, acumulé suficientes experiencias como para no volver a repetir y salir cualquier otra noche del año, que es más divertido y menos estresante. Esta no aparece como canción favorita de ninguna de nuestros pequeños y pequeñas ternascas, pero seguro que a todos y a todas les gusta. Y sobre todo a mí. Pero vamos a continuar con canciones favoritas de la banda Ternasca. Y ahora la vamos a hacer, y que sirva de homenaje, porque nos enteramos el otro día de que había fallecido a Ginus Jalus, la cantante de los ahora Huntress. Ginus Jalus concretamente es el nombre, que me he equivocado yo. Y el título de la canción es Sorrow. Pues sí, había sido una noticia que había pasado desapercibida para mí. El suicidio de la cantante de los Huntress, Ginus Jalus, que bueno, que decidió quitarse la vida a mitad de este pasado ya 2018. Esta es la canción favorita de Roxa, Roxae, que ella sí que tiene resaca. Y si quiere decir otra cosa, que se ponga el micro. Y por apuntaros algo más durante la canción, el videoclip que acompaña esta canción es de sobra el videoclip más chulo de todos los que vais a poder ver en el artículo que, como siempre, os compartiré con todos los videoclips de las canciones que están sonando en este especial Año Nuevo, New Year. videoclip, pero bien hecho, ¿eh? De vampiras lésbicas. Bueno, bien hecho si te gustan las pelis de serie B. Saludamos también a Itziar, que está a la escucha, lo que pasa es que con algunos problemas técnicos parece que se le corta un poquito. Bueno, vaya desde aquí el saludo y a ver esa wifi si mejora. Bueno, ahora vamos a ir con el tema favorito de uno de los ternascos protagonistas. Sois todos los días, realmente. Pero hoy realmente tiene un pelín más de protagonismo, de valor añadido, la canción de nuestro siguiente ternasco, porque es uno de los que ha participado en realizar esta cabecera que hoy hemos estrenado. La música que acompaña a ese texto, a esa cover del texto de la peli de Acción Mutante que nos acompaña cada día que abrimos Pequeño Ternasco. Se trata del tema favorito de nuestro compañero Sergio, que es el que ha metido la pista de bajo en esa cabecera. A Sergio le encantan los Therion y concretamente una canción que se llama Invocation of Nahamah. Nahamah y nada menos. Tenía que decirlo. Invocation of Nama, los Therion sonando en este especial año nuevo de Pequeño Ternasco para comenzar el año con fuerza, con ganas, con energía positiva. Bueno, pues parece que hoy hay algún... Bueno, ahí hay alguno, y lo que pasa es que hoy hay mucha gente con fiesta y si se van despertando a estas horas, pues habrá mucha gente conectada a la red de redes y probablemente eso esté influyendo, o vete tú a saber, o la puta Telefónica o el puto Vodafone que hoy no va como debe de ir. Yo aquí tengo un tiro de internet de 600 megas y la señal salir sale seguro. Pero bueno, como tenemos, contamos con la enorme suerte de tener información de primera mano y al segundo a tiempo real de nuestras pequeñas ternascas y ternascos en distintos puntos de la geografía de España están los de al otro lado del charco. Evidentemente no es el día de estar despierto porque ahí es muy temprano, no tenemos información. Pero la de aquí, pues parece ser que algún fallito hay, depende de dónde estés. Sí, sí, Gina, el puto Yastel sobre todo, eso es jodo. El Yastel, madre mía. Pero lo que seguro que democratiza el llegar el programa a todo el mundo es la descarga desde iVoox. Así que un saludo, bienvenidos al nuevo año a todas y a todos los que nos escuchéis mediante descarga. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí apoyando este programa, tu programa, Pequeño Ternasco. Zaragoza, Ciudad Heroica e Inmoral, lugar donde intenta sobrevivir Pequeño Ternasco y desde el que se emite este programa y se lanza la señal de esta emisora, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Que el pico corre mejor. Bueno, poco a poco vamos a ir recobrando la normalidad de las emisiones. A partir de la semana que viene ya serán nuevamente de lunes a jueves. Pero es que esto de la Navidad parece que no se acabe nunca. Dios mío, si se hace larga. Todavía queda el puñetero Día de Reyes. Pero que sepáis que os tengo un regalito para ese sábado. No sé cómo va a salir de bien o de mal, pero el regalito está ahí. porque como ya sabéis, colaboro también en Senderos del Rock todos los sábados en directo de 2 a 4 de la tarde con mi buen amigo, con mi hermano, con mi socio José Antonio Armero. Programa en el que me presenta como la esencia del mal y no le falta razón. Y menos razón le va a faltar todavía este sábado, porque vamos a tener en los estudios de Senderos del Rock a Javier Mariscal y a Mariano Muriesa. Los vamos a tener a Salto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Y así les voy a presentar, les voy a dar la bienvenida. Voy a tener muy a gusto, muy contentos de tenerlos aquí en la radio online del rock. La radio online del rock, no la vuestra. Que no sale ni en internet. Bueno, sale, pero está ahí un poco mal posicionada. Bueno, yo los presentaré así y a ver qué es lo que contestan. Puede pasar de todo, ¿no? Si os lo perdáis. El camarero sacó un palo y me hizo limpiárselo. Llévate al viejo a su casa, os pongo a caldo a los dos. Jorge Lluvero nos pone jejejeje. Este ya se va teniendo algo. Mira, saludamos también a Javi Truman, que también es uno de los protagonistas en este día de hoy, uno de los protagonistas de esa nueva cabecera de Pequeño Ternasco. Y vamos a escuchar ahora otra de las canciones favoritas de nuestros pequeños y pequeñas ternascas. Oye, parece que hayas adivinado, Jorge, lo que vamos a poner ahora. Vamos a poner el tema favorito de nuestro amigo Juanan en Fuenlabrada, que nos dijo que su canción favorita por encima de todas era esta que va a sonar ahora mismo. De esos grandes, grandísimos, que fueron los Leño. Y que continuó con esa trayectoria rockera Rosendo hasta el pasado 23 de diciembre, que fue su último concierto. Valga también esto como homenaje al gran Rosendo Mercado. Leño, sorprendente, la canción favorita de nuestro amigo Juanan. Otro gran pequeño ternasco. Repito tanto esto de Pequeño Ternasco que parece la obsesión permanente. Es obsesión permanente. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué es lo que carga el ambiente? Dime qué puedo hacer. Bastante deficiente. la canción de la generosidad eterna, de la generosidad absoluta. Dime qué puedo hacer por ti. Yo lo menos que podía hacer era estar aquí este año nuevo contigo, contigo, contigo y con todas y todos vosotros. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Y entrando ya en la recta final de este programa especial de Año Nuevo, vamos con la penúltima de las canciones favoritas que hemos elegido para comenzar este año de nuestras pequeñas y pequeños ternascos. Nos quedan más y les iremos dando salida, por supuesto, como no podía ser de otra manera, durante este 2019. Y el tema en concreto, para los oídos más avezados, ya sabéis que es Slayer, de los Slayer, y su tema Killing Fields, que es una de las dos canciones favoritas, porque no se supo decidir, de nuestro amigo Charlie, de los Fan Ray, guitarrista de los Fan Ray, la banda zaragozana. Y por supuesto, Pequeño Ternasco, claro que sí. Lo que tengo que decir es que os alabo el gusto, a todas y a todos los pequeños ternascos, porque vaya setlist que he tenido la oportunidad de preparar con auténticos temazos de grandes bandas de aquí y de fuera, y desde luego Slayer no podían faltar. Temporary insanity on the edge of a AsaltoMataRadioRock.com. Stairway to Heaven. ¿Cuántos garitos habrán usado esta canción para señalar, para marcar que estaba a punto de llegar la hora de cierre? Pero desde luego esta canción es mucho más que solamente una señal horaria. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign. Pues este Stairway to Heaven de los Led Zeppelin, de los más grandes, es la canción favorita de nuestro pequeño ternasco Antonio. Antonio, además, precisamente de aquí, de Zaragoza, de Zaraguay. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts. Y curiosamente también es uno de los pequeños ternascos más pequeños, al menos por edad, al menos no, por edad, ¿eh? La estatura tampoco sé, la estatura de todos y cada uno de vosotros y vosotras, como para decir que sea el más pequeño, evidentemente. Pero sí, de los más jóvenes, y no me deja de llamar la atención cómo esta banda que fue precursora de nuestro sonido, del sonido del heavy metal, del rock más duro, Sigue cosechando adeptos con el paso de los años. Muchos años después, valga la redundancia, sigue cosechando adeptos muchos años después de ser editada, e incluso muchos años antes de que naciese la gente que ahora la tiene como una de sus bandas favoritas. To the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand looking. Una canción que además también viene muy bien para aprender inglés, porque se le entiende prácticamente todo lo que dice, como habla despacito, ¿verdad? Así, despacito, suave, lento, para que lo entiendas. El gran Robert Plant. Pues esta canción es la última de este setlist que hemos preparado en este especial Año Nuevo de Pequeño Ternasco, tu podcast en directo, en tu recto, rigurosísimo directo además, y rigurosísimo podcast que se hace a través de AsaltoMataRadioRock.com en directo, y que se emite desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. No llores, Ichia, no llores. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alone there. It's just a sprinkling for the May Queen. Pues con este Stairway to Heaven de Led Zeppelin, pequeñas ternascas y pequeños ternascos, os dejo hasta el lunes que viene. Muy, muy feliz entrada de año. Disfrutar de este día de fiesta post resaca, post vorágine noche viejil. Aguante esa ternascación. Recordad que siempre la cosa mejora, tanto si estás medio dormido en el metro, en el bus o en un atasco, escuchando a Pequeño Ternasco, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más y mejor. Venga, que ustedes lo disfruten, este Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Agur. To heaven.